También puede ser que nos escuches a través de otros diales, a través de Radio Chicharra en Teruel, 102.4 de la FM, a través de Radio Chabolo en el 107.6 de la FM de Zaragoza, a través de Radio Activa, 107.6 de la FM de Alcoy y Comarca, o a través de Radio Contrabanda en el 91.4 de la FM de Barcelona. Y también, como no, a través de nuestro blog, http://laenredadera.noblezabaturra.org. Como ya llevábamos a lo tonto casi 2 meses sin emitir en directo aquí en Radio Topo, la verdad que teníamos ganicas de volver y hemos traído un montón de novedades y de historias para contaros. A ver si nos caben todas en estas 2 horas de emisión en directo. Bueno, recordarte que este es un programa de ida y vuelta, ¿vale? Que esto es una radio libre y de lo que se trata es de que te enredes en La Enredadera. Y tenemos los contactos habituales, el correo electrónico. laenredadera@nodo50.org. También el teléfono. El 976-29-1398. El apartado de correos. 6032-50080 de Zaragoza. Y como novedad, nos hemos subido a las redes sociales. Ya estábamos en las alternativas, en la N-1. Nos puedes encontrar a través de La Enredadera de Radio Topo. Y también estamos ahora mismo en Twitter como La Enredadera y en Facebook como La Enredadera de Radio Topo. Así que te animamos a que nos sigas, te hagas amigo nuestro y bueno, pues por ahí también nos comuniquemos. Ya sabes que comunicarse es poner en común, en eso estamos. Hoy hemos comenzado con Criatura y también sonará Las Buenas Noches. Los tendremos a ambos grupos en concierto organizado por este programa y por la Biblioteca Frida Kahlo el próximo viernes 28 de septiembre en la Sala Arrebato, en la Asociación Vecinal Arrebato, en la calle Palafox 28 de Zaragoza. Os esperamos, apuntároslo, viernes 28 de septiembre. Bueno, Pati, ¿qué tenemos hoy en La Enredadera este 2 de septiembre de 2012? ¿Con qué empezamos? Os hemos traído un resumen de lo que ha sido este verano, bueno, de lo que han sido estas últimas 8 semanas de nuestras vidas, para, pues bueno, para hacer un poco de balance de lo que está pasando a nuestro alrededor y venir con las energías bien renovadas y renovables. Eso es, hemos venido con muchas ideas, con alguna inquietud, con un montón de sonidos revueltos, a ver cómo nos sale a nivel técnico, porque ya sabéis que, bueno, pues las manos no son tan dóciles, ¿no?, cuando llevas 2 meses sin hacer radio, y bueno, pues son muchos vídeos y muchos sonidos los que queremos poner, a ver si sale alguno. Entre las noticias de este verano, la muerte de 2 personas importantes y consideramos bastante referentes, una en sentido musical, Chabela Vargas, y la otra referente por distintos motivos, y la otra una persona un poco más cercana, entre comillas, porque es alguien de la tierra. Francisco Carrasquer, pedagogo libertario y poeta aragonés, que falleció pues bueno, también este verano. También recordaremos a una tercera, Francisco Fernando Buey, un escritor, ensayista, combatiente comunista, pues bueno, que también ha fallecido en las últimas semanas. Pues bueno, tendrán un breve recuerdo aquí hoy en La Enredadera. Y tendremos 2 entrevistas por teléfono, una a Javier Gallego, periodista de Carne Cruda, de este programa de Radio Nacional de España, que han dejado de emitir por decisiones políticas. Eso es, bueno, el pasado viernes nos anunciaba en un texto pues que dejaban de emitir Carne Cruda y así fue, y bueno, pues hoy entrevistaremos a Javier Gallego. disculpad que teníamos una llamada que atender aquí en directo. Y bueno, deciros que además de a Javier Gallego, que será a lo largo de las 10 más o menos la entrevista, también tendremos en contacto a Irene y a Diego, que estarán por Galiza. Ellos dos son dos de las personas que dinamizan Toma la Tierra, un proyecto en defensa de la tierra y de coordinar y de enriquecer un poco las luchas populares en defensa de la naturaleza que llevamos siguiendo hace ya bastantes meses, que conocemos personalmente, son amigos, y bueno, yo creo que será también muy interesante porque además nos van a hacer un resumen de las luchas en defensa de la tierra que han acontecido por aquí cerca durante este verano. Y como este es el primer programa del curso, os presentaremos algunas nuevas secciones que hemos traído a la enredadera con sus colaboradores. Eso es, bueno, os anunciamos que en esta temporada va a haber un montón de novedades. En la enredadera hemos grabado cuñas, os lo iremos contando. Y bueno, no os queremos atosigar hoy demasiado, pero vamos a tener sorpresas. Hoy ya va a haber alguna de algún colaborador. Y vamos a intentar también contactar con Paco, que nos hablará en El Paseante de Espacios Naturales, con Lourdes, que hará una sección sobre sexualidades feministas, con Cuca, que hablará de memoria histórica en La Voz Dormida, y ya veremos si os contamos alguna más, la receta, alternativas y otras, que es cosecha propia de aquí del staff habitual de La Enredadera. Así que, sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. Las buenas noches y criatura en concierto. Viernes 28 de septiembre, desde las 8 de la tarde. En Arrebato, calle Palafox 28 de Zaragoza. Organiza La Enredadera de Radio Topo y la biblioteca Frida Kahlo. Más detalles y la música de Las buenas noches y criatura en laenredadera.noblezabaturra.org. Y el día de tu boda recordarás que el romanticismo es lo mismo que un extraño mecanismo de estufismo y exotismo que experimenta lo mismo mientras que con un abismo de snobismo y egoísmo de creativa pasión que aún bulliendo salvajismo mira su algo un amor. Y antes de nada, una súper sorpresa que nos llegó este verano totalmente inesperada. Ya sabéis que este programa tiene el gran placer de tener una súper canción escrita y compuesta por nuestro amigo Carlos Sonero del Comando Cucaracha y que muy pronto además la vamos a poder ver en formato televisivo, no os digo más, y bien grabada. O sea que hasta ahora ya sabéis que la ponemos en una grabación que yo mismo grabé pues con una grabadora digital en un concierto pues bastante humilde y sencilla. Bueno, pues nos ha llegado una segunda canción, en este caso Diego Escusol. Así que bueno, pues con gran alegría, sin más, os ponemos pues la que es la segunda sintonía, ¿no?, de La Enredadera, una canción también compuesta y escrita para este programa. La verdad que un verdadero placer. Muchísimas gracias, Diego. Y sin más, La Enredadera, por Diego Escusol. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Tú, ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Como os comentábamos al comienzo del programa, la verdad que ya llevábamos casi 2 meses sin hacer radio en directo y la verdad es que teníamos muchas ganas de volver a las ondas. Y teníamos así el regustillo este radiofónico que no sé si a vosotras y a vosotros también os ha entrado. Es que ya han pasado 8 semanas de vida desde la última enredadera y por nuestras partes ya veis que venimos con energías renovadas y renovables, con ilusión y con nuevas propuestas. Hemos estado pues, varios meses de trabajos, algún rato para el ocio, la cultura y bueno, pues regresamos a Radio Topo con la ilusión de seguir compartiendo propuestas y alternativas hacia el cambio que queremos. La verdad que a nuestro alrededor el panorama es bastante incierto. Desde arriba ya vemos lo que nos viene, que es más de lo mismo, pero sin embargo hay un proverbio chino que dice que para salir del pozo hay que dejar de cavar. Pero estos, desde que tienen el coche oficial, los yates y las mansiones con piscina olímpica, no ven siquiera el pozo. Y cavar, ya cavamos otros. Los ricos, los que manejan el cotarro, los de la macroeconomía, los grandes medios de desinformación para masas y la maquinaria de la guerra y la represión, siguen en las mismas. Tienen demasiados problemas como para pensar en la gente corriente. ¿Dónde invierto esta millonada que me pongo para el fiestorro de esta noche? La que me ha liado mi chico el pequeño en Harvard. Y es que no estamos ante una crisis, estamos ante una gran estafa, ante las inevitables consecuencias de un capitalismo impulsado desde voraces políticas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea o el Banco Central Europeo y, como no, sus brazos políticos aquí en el Estado español, PP, PSOE y sus palmeros. Los ataques a las trabajadoras y trabajadores todos estos años han sido constantes, diferenciándose PP y PSOE en las formas, pero no en el fondo de sus terribles políticas neoliberales en la Europa del capital. Sus dictados neoliberales que ellos dirigen con meras firmas o con comunicados los viernes o ruedas de prensa nos están llegando a la gente corriente con todo el dramatismo que conllevan. Y bueno, pues en esta enredadera vamos a repasar un poquito lo que ha pasado en los últimos 2 meses. Ha sido otro verano de incendios descontrolados, sin prevenir y provocados. Ha ardido una superficie 3 veces superior al año pasado. El fuego ha arrasado importantes extensiones en parques nacionales, provocando un daño medioambiental incalculable. Los incendios son una tragedia natural, social y económica, que ha devorado montes, frutos, animales y ecosistemas. Pueblos enteros arruinados, naturaleza perdida, energía desperdiciada. Más de 100.000 hectáreas ardidas y 10 personas muertas. Tenemos que ponernos a trabajar para que el cambio climático y el evidente calentamiento global no acabe con la vida en el planeta. Porque al paso que vamos... Como decíamos, mientras tanto, ellos siguen con sus recortes, despidos y rescates. Y los demás, pues que se jodan.

dedicación full time a concejal, a diputada, a la política, no tengo otro tipo de actividad y otro tipo de ingreso, ¿no? Las paso bastante canutas. Es curioso eso, porque una de las... Yo se lo he explicado a alguna gente que me ha mandado algún correo diciéndome que como decía que no, que... Bueno, desde luego, más allá de los fallos técnicos, disculpadlo, son muchas las que las están pasando canutas, ¿no? Porque en este verano no solamente ha habido fútbol con la Eurocopa y las Olimpiadas, y bueno, sino que se lo pregunten a los esclavos de Zara o a todos esos civiles asesinados por armas que está vendiendo España, la Unión Europea o Estados Unidos, y que se están disparando en guerras por medio mundo, y a los que no se deja pescar, por ejemplo, porque llegan los buques españoles. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Partió este verano la tercera flotilla a Gaza en solidaridad con el pueblo palestino. Y no han cesado las manifestaciones y respuestas en favor de la libertad de expresión y de la organización popular. Hay un montón de ejemplos, sanitarias insumisas. Tanto al repago de recetas como a la asistencia a todos los seres humanos. Respuesta a la reforma de la ley del aborto. Ha habido marchas y huelgas de los mineros, de ecologistas, de sindicalistas, plataformas ciudadanas contra Eurovegas, contra el fracking, en defensa de la tierra, manifestaciones multitudinarias en todas las ciudades del Estado español, marchas obreras en un montón de sitios, algunas muy sonadas en los medios para masas como las del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Ya os pondremos otro día las declaraciones de Sánchez Gordillo y de Diego Cañamero, pues en diferentes medios, sobre todo ultraderechistas. En Intereconomía, pues han tenido algunas declaraciones bastante notables, pero bueno, hoy no nos entra muy bien el ordenador, así que lo dejamos para otra ocasión. Por su parte, en Euskal Herria se vuelve a hablar y mucho de presos políticos. Se han sucedido las acciones y las huelgas de hambre y, entre tanto, se ha convocado una huelga general para el 26 de septiembre. Que también se ha convocado en Galiza y esperemos que... poco a poco se va extendiendo más sitios. Que por cierto, la música que estáis escuchando es Maut, uno de los grupos que va a tocar junto a Manolo Cabezaoro y los que no dan pie con bolo, y también Mil Motivos, tres bandas que van a acompañar a Radio Topo para celebrar nuestro aniversario. Y bueno, pues la verdad es que os esperaremos a todas en el Parque de la Paz el próximo sábado 15 de septiembre, allí para celebrar los 19 años de Radio Topo. Radio Topo celebra sus 19 años. Un año más en el Parque de la Paz de Zaragoza. El sábado 15 de septiembre te invitamos a los conciertos de... Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo. Maut. Y Mil Motivos. Nos vemos a partir de las 9 de la noche en el Parque de la Paz. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Un, dos, tres y... El Venga, vamos a seguir un poco con el resumen veraniego. Vamos a dejar para otro día los sonidos que habíamos preparado por problemas informáticos, pero bueno, tenemos muchas palabras que compartir. Este es el ritmo. Ha habido también algún momento extraño este verano, como las manifestaciones que hubo en julio, en las cuales había, por ejemplo, personas luchando por cambiar el sistema y al lado policías reivindicando la paga de Navidad. En fin, esto es lo que nos viene y habrá que responder colectivamente, porque la ofensiva represiva contra los movimientos sociales no para y ya está llegando también en Zaragoza en forma de multas, cárcel y palos. Aquí en Aragón, el momento más friki del verano ha sido el boom mediático a Cecilia, la restauradora del Exceomo en Borja, pero chistes aparte, en tierras aragonesas no han parado las multitudinarias manifestaciones en julio y las constantes respuestas durante todo el verano. El 15M ha tomado las cumbres. El mundo de la cultura y el aragonés ha protestado contra la ley de no lenguas del gobierno de Aragón. Ha nacido la plataforma Nos Toca de Músicos. La Marea Verde afronta el nuevo curso con rasmia y ganas de pelear. Los jardineros de Zaragoza han seguido rebeldes y dignos. Se celebró un año más el festival Esfendemos la Tierra en la Artieda con un lead up independentista que fue digno de mención. Y por su parte, en Nuez de Ebro y la Ribera Baja de Zaragoza se lucha por una movilidad sostenible. Mañana al alba, nada de esto recordarás. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a mirar un poco hacia adelante porque, bueno, en las últimas semanas hay varios acontecimientos, varias propuestas que han despertado debates y que anuncian una llegada del otoño bastante efervescente. Angela Davis, en su libro del 2005, Abolition Democracy, Beyond Empire, Prisons and Torture, dice: «Creo que la movilización ha desplazado a la organización, de modo que en la actualidad, cuando pensamos en movimientos organizativos, pensamos en sacar masas de gente a las calles». Y bueno, vamos a comentar al menos dos convocatorias bastante importantes, ¿no? Por un lado, ya sabéis, Comisiones Obreras, UGT y hasta 150 organizaciones se han reunido en una llamada cumbre social que convoca una gran manifestación para el 15 de septiembre en Madrid, para hacer frente a los ajustes del gobierno. Asimismo, han decidido convocar una consulta ciudadana en la segunda mitad del mes de octubre, que en caso de no recibir respuesta por parte del gobierno, podría dar lugar a la convocatoria de una huelga general ciudadana. Este tipo de huelgas no suponen solo la paralización de los centros de producción y de trabajo, sino otras acciones como el cierre de comercios o la suspensión de eventos deportivos. Os podéis imaginar que ya hay quienes, tanto dentro como fuera de esta cumbre social, están criticando la misma cumbre social por diversos motivos, ¿no? Hay algunas organizaciones, por ejemplo Ecologistas en Acción, que ya ha expresado pues que esta convocatoria ha venido desde arriba, ¿no? Desde los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Además, no hay una declaración conjunta que merezca la pena y en este proceso han dejado fuera a mucha gente, ¿no? Incluido el 15M. En cualquier caso, pues colectivos como este piensan que es el momento de sumar contra los recortes y de tratar de incidir hasta la extenuación sobre el suicidio que supone apostar por un modelo que no es posible y además que ha generado y está generando un sufrimiento enorme. En otros casos, son numerosos los sindicatos de base, anarcosindicalistas y más, que han denunciado el que se considera un enésimo intento de desmovilización y distracción por parte de Comisiones Obreras y UGT y la izquierda institucional bajo el paraguas de una supuesta cumbre social. Justo en el momento en el que sufrimos los ataques más salvajes a los derechos de los trabajadores por parte del capitalismo. Los umbrales de la percepción. Y bueno, pues ya hay algunos sindicatos, por ejemplo, un comunicado de Solidaridad Obrera que recuerda que estos sindicatos del sistema, Comisiones Obreras y UGT, son firmantes del pensionazo, subir la edad de jubilación a los 61 y bajar las pensiones, también del Estatuto Básico del Empleo Público, usado para despedir a los interinos y precarizar aún más la sanidad, educación y los servicios públicos, y responsables de que la destructiva reforma laboral del PP se asiente definitivamente con su negativa a convocar más huelga general, y quieren dar la apariencia a estos sindicatos de movilizarse con el objetivo mal disimulado de preparar la vuelta al poder del PSOE, y además manifestándose en compañía de los sindicatos de policía, guardia civil y militares. Por eso se están lanzando propuestas alternativas y distintas. Por una parte, se ha lanzado por internet una convocatoria llamada Ocupa el Congreso, que ha suscitado acalorados debates. El 25 de septiembre hay una convocatoria en el Congreso de los Diputados, el 25S. una convocatoria no exenta de ambigüedades de sus inicios. En este sentido, no se ha tenido en cuenta para esta propuesta de desobediencia civil tan impactante a las numerosas asambleas del 15M y colectivos que siguen trabajando por cambiar las cosas. Aún así, se mantiene esta convocatoria, que es un pulso bastante fuerte que queremos ver en qué depara la verdad. Hay gente que está ilusionada porque esta propuesta vaya para adelante y que sea mejor organizada. Incluso se ha montado ya una asamblea abierta para coordinarla. La convocatoria del 25 de septiembre para rodear el Congreso ya ha dejado de ser impulsada en solitario por la plataforma En Pie, y hay una reunión celebrada en Madrid el sábado 25 y el domingo 26, se ha abierto la convocatoria a más individuos y grupos tras las críticas que la plataforma había recibido desde distintos grupos. Bueno, y en este contexto, ya veis, tan incierto y convulso, nos vamos a quedar desde aquí, desde La Enredadera, pues con algunas aportaciones de gentes y colectivos. En concreto, pues vamos a seguir la línea de Ecologistas en Acción, que inciden en que debajo de la crisis económico-financiera actual hay una crisis ecológica y social que es estructural. Y por eso tenemos que reaccionar ante el final de esta era del combustible fósil barato y al declive de muchos materiales que alberga la corteza terrestre. Esta crisis energética es gravísima en un mundo que literalmente come petróleo. Viviendo bajo este modelo de producción, de distribución y consumo, el petróleo barato es imprescindible. La energía nuclear, además de provocar enormes riesgos, no es solución por basarse también en un recurso no renovable como es el uranio. A pesar de esta complicada situación, los límites físicos al crecimiento no forman parte de los análisis del gobierno, de la mayor parte de los partidos políticos ni de los sindicatos. Ignorando las restricciones físicas del planeta, se corre el riesgo de hacer propuestas inviables que agraven la situación social y ambiental, alentando la idea de que la salida de la crisis económica es reproducir el modelo anterior de crecimiento, que es precisamente el que la ha provocado. Nuestro sistema económico devasta social y ecológicamente, tanto cuando crece y como cuando decrece. No hay que olvidar que durante el periodo de crecimiento que fue de 1994 a 2007, cuanto más crecían los indicadores económicos, la media de los salarios paradójicamente decreció y la mayor parte de las familias se hipotecaron para las próximas décadas. Es decir, el expolio no comenzó con la explosión de la crisis, sino durante el proceso de crecimiento de la economía. Paradójicamente, hoy son las zonas que más destruyeron el territorio, con el consentimiento acrítico de los agentes sociales de todos los colores, las que más paro y drama social sufren. Por eso, es incomprensible que se quiera resucitar ese modelo. Nuestros sistemas económicos son caníbales. Solo se sostienen a costa de la apropiación de recursos y personas de otros territorios, habiéndose generado una deuda ecológica histórica con los países de la periferia. Los ajustes se están amortiguando por el momento en el espacio invisible de los hogares. Todo el bienestar que deja de satisfacerse por los ya raquíticos servicios públicos que teníamos pasa a cargarse en las casas, en donde, debido a la división sexual del trabajo que impone el patriarcado, las mujeres cargan con la mayor parte. Esa explotación laboral, aunque sea de un trabajo no remunerado, además de injusta, también tiene límites. Las medidas que se han aplicado no pretenden ni siquiera reactivar la economía en su dimensión más capitalista, sino quebrar cualquier tipo de conquista social que pueda poner una traba a la acumulación. Es por eso que, a la vez que se asesta este golpe en todos los frentes, se está pensando en modificar el Código Penal. Es preciso preguntarse qué sentido tiene, en este contexto, una estrategia de negociación y concierto, y a dónde puede conducir negociar con aquellos a los que no les importa lo que le pasa a la gente. Lomo de la tierra. Ante ello, desde aquí, desde La Enredadera de Radio Topo, creemos que es necesario articular movimientos amplios, cada una en su lugar, que frenen los recortes y hagamos lo que podamos desde nuestra posición y posibilidades. Haría falta una huelga general ciudadana bien trabajada, practicar más la desobediencia civil en todos los frentes, por ejemplo, resistencias a los desalojos, contrarredadas policiales a migrantes, médicos de familia que atiendan a personas sin papeles, objeción fiscal, alternativas, y a la vez que, mientras estamos resistiendo la doctrina del shock que nos están imponiendo, impulsemos un debate social que cada día aglutine a más gente e impregne los debates de la calle sobre el cambio de modelo y que ponga a las personas, nuestro bienestar y también a la naturaleza de la que dependemos en el centro del interés.

ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Que no somos iguales, dice la gente. Enrédate en la enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Como no, en el resumen del verano no podíamos olvidar a la gente que se nos ha ido, ¿no? Empezando por Chavela Vargas, Isabel Vargas Lizano, que falleció en México, en Cuernavaca, el pasado 5 de agosto de 2012. Y bueno, pues esta cantante mexicana, nacida en Costa Rica, pues bueno, no podíamos dejarla pasar, ¿no? Hoy en este programa especial de La Enredadera. Y nada, de manera muy breve vamos a recordar que Chavela tuvo una infancia difícil, ¿no? Sus padres se divorciaron y se desentendieron de ella y la dejaron al cuidado de unos tíos con los que sufrió poliomielitis. En México, el país del que obtuvo la nacionalidad, residió por casi 8 décadas y allí falleció. Ya sabéis que Chavela incursionó en la canción ranchera, aunque tenía un peculiar estilo personal de interpretar. Una de las vertientes de la canción ranchera, la representada por José Alfredo Jiménez, suele ser machista y emotiva y trata sobre amores y desamores, casi siempre con el alcohol de por medio, ya que en una cultura machista solamente se explica la sensibilidad del hombre cuando éste está ebrio. Sus canciones son cantadas desde una perspectiva masculina y con el acompañamiento de mariachi, eso es lo habitual, ¿no? Pues bueno, Chavela cantaba este tipo de canciones, pero lo hacía sola, con apenas una guitarra y con su voz, emulando la forma de cantar de un hombre ebrio. Por ello, en ocasiones bajaba el ritmo de las melodías y de este modo teñía de más desgarro y dramatismo canciones que otros entendían como pícaras o de humor. Por tanto, Chavela fue un personaje a contracorriente desde joven, vestía como un hombre cuando le daba la gana, fumaba tabaco delante de quien quisiera, bebía muchísimo, llevaba pistola y además era reconocida por su característico gabán rojo. Sin ir más lejos, con 81 años reconocía en una televisión colombiana en el año 2000 que era lesbiana. Tenía todo se me está acabando menos la melancolía. Chavela Vargas se trasladó a México cuando tenía 17 años y posteriormente adoptó la nacionalidad mexicana, como antes os decíamos. Durante muchos años cantó en las calles, hasta que a los 30 se hizo cantante profesional, de algún modo apadrinada por el compositor y cantante José Alfredo Jiménez, de quien era compañera de parrandas. Cuentan que cuando José Alfredo Jiménez falleció, Chavela acudió a su velatorio y se desplomó cantando y llorando borracha. Y cuando varias personas intentaron apartarla, la viuda del propio José Alfredo Jiménez la detuvo, diciendo: déjenla, que está sufriendo tanto como yo. La mía, cuando te vas a alejar. Su primer álbum fue publicado en 1961 y desde entonces grabó más de 80 discos. Reconoció sus problemas con el alcoholismo, que consiguió superar y regresó otra vez en el 91, pero no volvió a beber en sus últimos 20 años y se mantuvo fuerte hasta el final. Hacía ejercicio con regularidad y, como anécdota, pues bueno, con 80 años se tiró en paracaídas. Sabe a miedo. Y bueno, en parte, el éxito y la fama de Chavela se debe a su aparición en varias películas de éxito, o bien a través de canciones incluidas en las bandas sonoras, o bien interpretándolas ellas mismas en persona, ¿no? El caso pues más sonado por aquí pues es la de Tacones Lejanos, ¿no?, de Pedro Almodóvar, que fue uno de sus primeros difusores y contribuyó mucho al arraigo popular en el Estado español, ¿no?, de Chavela Vargas, con la canción Piensa en mí, que fue compuesta por Agustín Lara y después también popularizó mucho Luz Casal. También otros cantantes como Joaquín Sabina le compuso en 1994 pues una canción súper conocida, Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. ¿No ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar? Cuando sufra, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti. Aquí, desde la enredadera de Radio Topo, nuestro recuerdo a Chavela Vargas, una grande, una leyenda que seguiremos escuchando por muchos años aquí en el programa. Y acabamos nada con una de sus muchas frases célebres, que decía que hay que llenar el planeta de violines y guitarras en lugar de tanta metralla. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Nubes oscuras que nos traían la muerte de Francisco Carrasquer, pedagogo, poeta y referente libertario aragonés, también en agosto de este verano. Y también queríamos recordar a este aragonés nacido el 30 de julio de 1915 en Albalate de Cinca, en Huesca. Francisco Carrasquer fue el sexto de nueve hermanos, uno de ellos Félix, que a pesar de ser ciego, desde 1934 fue uno de los más señeros pedagogos libertarios del siglo XX. A los 10 años, pues bueno, metieron a Francisco en el seminario de Lleida, pero perdió la fe 4 años después y se piró a Barcelona, donde vivió la proclamación de la República. Y allí se metió con su hermano José en la escuela racionalista Eliseo Reclus, que la regentaron, y allí también cursó el bachillerato, impartió en dicho centro y también en el Ateneo de las Corts, donde daba sus propias clases. Naria, Y bueno, cuando estalló la sublevación militar fascista, él ya era Francisco Carrasquer, un militante libertario, y fue de los primeros en ocupar el cuartel de Pedralbes y también rendir el cuartel de caballería. En estos días evitó el saqueo del convento de los descalzos, arengando a la multitud, con lo que se salvaron tanto las vidas de los religiosos como las grandes riquezas artísticas allí guardadas. Enseguida se marchó al frente como miliciano, fue nombrado jefe de centuria y estuvo en la guerra civil, en primera línea, pues prácticamente todo el tiempo, ¿no? Pues dando clases también de primeras letras a los combatientes. Se pasó a Francia el 10 de febrero de 1939 y fue internado en el campo de concentración de Verneuil-Dariège, donde pasó 7 meses cuando fue reclamado por la Universidad de Nantes para dictar clases como lector. Pero la Guerra Mundial estalló antes de incorporarse y tuvo que volver al trabajo para ayudar al mantenimiento de su familia, toda ella huida a Francia. Fue acosado por los nazis, pasó clandestinamente la frontera española en 1943, fue detenido 6 meses en la cárcel barcelonesa de la Modelo y después también fue incorporado forzosamente al Tabor número 5 de regulares en Marruecos, donde pasó 3 años. Francisco Carrasquer, ya a fines de 1946, licenciado, fue detenido por redactar un manifiesto de la Alianza Democrática, torturado y vuelto a ingresar en prisión durante 6 meses. Con la libertad condicional consiguió terminar el bachillerato en el 48, escribió su primer libro, llamado Manda el corazón, una novela rosa, con lo cual sacó la pasta para pagarse la matrícula en la universidad. Y cuando estaba a punto de salir su juicio, decidió cruzar la frontera y pirarse a Francia otra vez. Estuvo estudiando psicología en la Sorbona, luego ayudó pues a financiarse con clases particulares y a partir de ahí pues empezó a recibir propuestas, en concreto una radio holandesa llamado Radio Nederland Werdoporoep, perdón por la pronunciación, pues estuvo allí dictando más de 1500 charlas de índole cultural. Y bueno, pues allí estuvo sobre todo pues en revistas de hispanismo, traduciendo importantísimos libros, ¿no? Pues por ejemplo, el escritor holandés más famoso, pues es una de las traducciones de Francisco Carrasquer, en concreto se llamaba este hombre, más Abelard de Murtatuli. Editado por los Libros de la Frontera aquí en el Estado. Y bueno, pues más o menos en 1985 volvió al Estado español, donde recibió la encomienda de la Orden del Mérito Civil por su labor de hispanista. Se jubiló, pero nunca abandonó su labor intelectual y libertaria, que continuó hasta los últimos días de su vida en Tárrega, de donde era pues natal su mujer. Incluso aquí en Aragón recibió en diciembre del 2006 el Premio de las Letras Aragonesas por su obra progresista y radical, largo tiempo silenciada, que sirve de testimonio ejemplar para todos los aragoneses. Toma ya. Y bueno, tiene varios libros de poesía, Cantos Rodados, Baladas del Alba Bala, Vísperas o Palabra bajo protesta, y también tiene importantes ensayos. Se le considera el mayor especialista en Ramón J. Sender. Tiene 5 libros publicados sobre su figura, aparte de otros ensayos. Y nada, aquí en Radio Topo, pues evidentemente seguir el legado libertario, ¿no?, de Francisco Carrasquer, y recordarle pues en esta humilde cuña que le hemos grabado, a ver si os gusta. Sí, sí. Esto es como decir... Bueno, ahora os la ponemos. Un segundico. Que de eso se trata, ¿no? La revolución es más que eso. Hacer libres a los demás, procurando ser el primero tú. Quiere decir que si uno quiere ser libre, lo es, pero al mismo tiempo es importante que ejerza toda la actividad posible para hacer libres a los demás. Y no solo quiero ser libre, sino que tengo que hacer libres a los demás, porque si no, no hay verdadera libertad. Si yo trato con gente que no es libre, no puedo ser libre. El libre yo, pero eso es simplemente egoísmo.

Contrainformación. Música. Ecologismo. Contracultura. Humor. Amor. Y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Y aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo 101.8 de la FM, ya sabéis, a través de nuestro podcast también, laenredadera.noblezabaturra.org. Y la verdad que todavía nos queda mucho programa, a ver si nos da tiempo a todo lo que teníamos previsto. Y sin más dilación, pues claro, si aparece un cuerpo físico y encima con una hoja preparada y encima sonriente y con ganas de intervenir y tal, pues cómo no le vamos a abrir el micrófono. Daniel Rabanaque, que buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Una de las sorpresas que teníamos en esta nueva temporada de La Enredadera, luego os iremos anunciando nuevas secciones, es que, bueno, pues pensamos en Daniel, fíjate, estábamos paseando junto al mar y de repente nos acordamos de Rabanaque. Y dijimos, vamos a mandarle un mail. Y contestó el segundo. Y a partir de ahí, pues bueno, de momento, aquí lo tenemos. A partir de ahí, Quilosa. Ya veremos a dónde llegamos, claro que sí. La idea es, bueno, ya sabéis que Daniel Rabanaque es zaragozano, de pro, poeta. Tiene un blog propio, Aquaria, ¿verdad? En WordPress, muy interesante, en el cual publica pues cotidianamente un montón de textos propios y ajenos, sobre todo de poesía. Y como a nosotros nos gusta muchísimo, igual lo habéis visto también alguna vez en alguna actuación, en formato pues de también de arenguero con músicos, ¿no? Pues ha estado con Don Nadie, con Dada, ha estado por aquí por el programa también con los Mabuse, ¿verdad? Mabuse y sus compayos. Mabuse y sus compayos y tantas otras cosas que hace con danza y con todo el que le quiere enredar. Así y bueno, pues aquí le abriremos los micros para sus versos. Así que sin más, Daniel, cuando quieras. Zaragoza, rebelde, difícilmente. Aquí sigue valiendo la misa semanal, la permanente de peluquería, un bisón en el armario y el pensamiento en blanco y negro bien dobladico debajo del brazo. Lo que funciona aquí es la diversión del peñista alcohólico, la libertad del cachirulo bien ceñido, la variedad en su dosis de desfile militar. Ninguna aventura más allá de un chocolate con churros, ninguna excursión más allá de una visita al Pilar. Zaragoza, rebelde, difícilmente. Se estila más el encogerse de hombros, el calarse la boina a la barbilla, el guardar el desahogo para el fútbol, la rabia para el guiñote, las ganas en un cajón y hasta el próximo 5 de marzo. Hay un toque de queda decretado para lo extraño, una correa corta para la diferencia. Hay una exaltación de la independencia rendida, hay un quítame allá, un lo digo yo, anchos como el río majestuoso y domado. Porque el río lo han domado, sometido con su azuz y si pudieran, igual lo implantaban para la emoción. Zaragoza, rebelde, difícilmente. Y aún así, ha habido, y hay, reivindicaciones indómitas, peleas insumisas, luchas en pie de guerra, asociaciones en son de paz, colectivos que no dejan domesticar, ni acorralar, ni amordazar. Y hay quien se acuerda, hay quien indica, hay quien se expone, hay quien nos muestra que hay otra cosa, que no estamos solos, que la hubo ya. Zaragoza, rebelde, difícilmente, y aún así, alguien escribió amnistía en un muro. Una sola voz gritó que OTAN no. Que se vayan las bases de aquí, que disuelvan la pasma. Alguien decoró la estatua, alguien se subió a un tejado. Aún así, cada año, un montón de ciclistas desnudos se apropian del centro. Hay una comparsa sorpresa cada carnaval. No falta el rock en la calle, ningún sambalero. Se encienden hogueras, se silba en los toros, se baja el canal. Zaragoza, rebelde, difícilmente. Y aún así, quedan espacios desde los que asomarse a una manera otra de ver la vida y la ciudad. Modos otros de relacionarse con los vecinos, con el prójimo y con uno mismo. Hay guiños en las paredes, citas en las que mirarse a la cara, unos ojos que brillan mirando a otros, una revuelta desde bien adentro, cada tanto una lágrima, cada tanto, cada tantísimo. Así que, aunque por rebeldía se os vaya alguna vez el mundo en llanto, aunque os encontremos alguna vez clamando en el desierto por justicia, aunque el deseo de igualdades os relegue a la última fila, aunque haya que vencer a la pereza, al cansancio y al lastre de quien sugiere dejarlo ya, aunque a veces no se gane y os tome al asalto la impotencia, a vosotros quiero deciros, los indomables entre los rebeldes, los rebeldes entre los veganos, punkis, anarcos, zapatistas, poetas, ciclistas y otros artistas de las pistas que estáis hechos, que es a vosotros, por quienes existe y ha existido, mis pequeños héroes zaragozanicos, mis valientes, una Zaragoza rebelde. Bueno. Pues la primera de las sorpresas de esta noche en La Enredadera, en esta nueva temporada, Daniel Rabanaque irá apareciendo por aquí por el programa, pues para llenarnos de alegría, ¿no? Con poemas como este de La Zaragoza Rebelde, un poema que nos encantó, que lo escribió cuando se presentó el proyecto de Zaragoza Rebelde, acuerdo, hace un montón de años ya, ¿no? Igual para el 2007, 2000, igual 2006. 2007, 2008, creo que en 2008 es cuando lo escribí, 2008. Que se hizo una noche, una velada para recaudar para el libro, si no recuerdo. En Vía Láctea, ¿verdad? Sí, en Vía Láctea. Que estuvo Rolando Mix también, sí. Que en paz descanse. Sí, sí. Y yo mismo también, y un montón de gente, Charo. Y bueno, muchísima gente aquella noche, sí. Pues Daniel, un verdadero placer. Muchas gracias. Seguimos enredando, ¿no? Sí, claro que sí, tendremos otro más. Por cierto, si a alguien se le ocurre nombre para esta sección, que no sea la sección de Daniel Rabanaque, que es la única que se me ha ocurrido a mí, que nos llame o nos escriba o nos lo diga, ¿vale? Gracias. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Ojalá ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a recordarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo del alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y la vida te vista de suerte. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y aquí seguimos en La Enredadera de Radio Topo, ya sabes, en el 101.8 del FM y a través de las radios libres que nos remitís. Muchísimas gracias, y de laenredadera.noblezabaturra.org, y con un poquito de retraso, pues vamos a saludar a Irene y a Diego. Buenas noches, compas. Hola, ¿qué tal, Nacho? Bueno, aquí conexión Zaragoza-Galiza para conocer qué es Toma la Tierra, ¿no? Un proyecto que la verdad que descubrimos a través de un colega que nos mandó la referencia de vuestro primer programa por el ordenador. Y a raíz de eso, pues bueno, nos hemos conocido personalmente y estamos ahí enredados con mucho gusto, ¿no? Por la labor que hacéis, ¿no? Y creemos que es oportuno, pues, que más gente os conozca, ¿no? ¿Qué es, Diego e Irene, Toma la Tierra? Pues Toma la Tierra es un proyecto nuevo, reciente, que lleva unos meses rodando, que surge de un poco de la necesidad de apoyar a las diversas luchas que hay en defensa de la tierra en el Estado español, de esas pequeñas luchas, de esos frentes de los pueblos, de los barrios, que llevan entre vecinos y vecinas, pues luchando contra agresiones ambientales que quieren destruir el entorno en el que viven y del que viven, ¿no? Entonces es un proyecto que se basa en generar herramientas que faciliten la coordinación entre esas luchas, que faciliten la creación de redes, que faciliten la difusión o la redifusión de los materiales, los vídeos, los comunicados, de todas las acciones que hagan las luchas, y que faciliten también que haga una labor de contrainformación, de esa información que no sale en los medios convencionales, ¿no? Entonces, pues eso es un proyecto que tiene mucho potencial futuro, porque no está cerrado, entonces es un proyecto abierto a que participe todo el mundo y que aporte ideas nuevas, ¿no? Y ahora mismo, bueno, la verdad es que estáis recorriendo un montón de territorios, ¿no? De momento en el Estado, ¿no? De momento sí que es una cuestión más del ámbito peninsular, ¿no? Pero bueno, Diego, Irene, sois los que primero yo he conocido, pero evidentemente esto ha tenido que expandirse, ¿no? Bueno, pues sí, hemos crecido poquito a poco, sobre todo porque, bueno, hemos empezado una gira de difusión que es por la que tuvimos el placer de conocerte en Aragón, de hecho empezamos. Pero bueno, conforme hemos ido creando una serie de herramientas, que te comento ahora rápidamente, pues se ha ido añadiendo un poco gente, ¿no? Y ha ido empezando a participar, incluso hemos colaborado puntualmente con un montón de colectivos que nos hemos encontrado a lo largo del camino. Entonces, te comento rápidamente un poco en qué consiste todo lo que estamos trabajando, ¿no? Y con lo que estamos colaborando con todo el mundo, que es por un lado un programa de radio que se emite, pues se puede escuchar a través de internet, pero luego están emitiendo bastante en Radio Libres, entre ellas Radio Topo, vosotras. Eso es. Y eso sí, no sé qué día se emite en Radio Topo, seguro. Uy, que tú no lo puedes contar. Pues no, lo tengo que descubrir, Vale, pues eso si lo quieres contar otro día, genial, porque yo tampoco sé ni el día ni la hora. Pero bueno, es un programa de radio en el que le tratamos de dar voz a los colectivos en defensa de la tierra y a las agresiones ambientales, entonces pues está especializado, ¿no?, en temas de medio ambiente y de defensa de la tierra. Luego tenemos un portal web de apoyo también a la difusión, ¿no?, así pues a nivel virtual, y estamos en las redes sociales también, y en ellas pues redifundimos y contamos crónicas un poco de nuestra gira de difusión, las acciones en las que participamos o que organizan y convocan otros colectivos en los que ya estamos cada vez más en contacto, ¿no?, en todas las comunidades autónomas. Tenemos una lista de correo en la que ya participan más de 250 personas. Intercambian información y convocatorias también, pues eso, alrededor del Estado, ¿no? Y también incluso empiezan a lo mejor a coordinarse incluso, ¿no? Porque son gente que está a lo mejor en una plataforma contra la incineración en un colectivo, en una comunidad autónoma, y que entra en contacto a raíz de esa lista de correo y que a lo mejor empiezan a organizar cosas juntas. Luego pues hemos organizado algunos encuentros de lucha, ¿no? Hemos contactado con, a lo largo de esta gira que te he dicho, pues desde primavera nos hemos ido moviendo por Aragón, un poquito por el sur, Cádiz, Córdoba, hemos organizado en Madrid también alguna cosilla, y entonces aprovechamos y no solo difundimos un poco el proyecto para que los colectivos nos conozcan, sino que contactamos con ellos para organizar mesas redondas, y en una de ellas pues fue cuando te conocimos y estuvimos hablando de las problemáticas medioambientales de Aragón. Así que un poquito todo eso. Estamos empezando a hacer video reportajes para apoyar a la difusión de las luchas en defensa de la tierra de algunos colectivos, y bueno, pues estamos ya colaborando con algunos grupillos profesionales. Nosotros también estamos generando nuestros propios vídeos y pues emitiendo en YouTube, por Vimeo, y luego difundiendo pues también un poquito por todas estas redes que te hemos comentado. Y entiendo que la manera de enredarse y colaborar con vosotras es a través de Toma la Tierra, ¿no?, en internet. Sí, tenemos una web que es tomalatierra.org y un email de contacto, pues para escribir, para cualquier duda, para participar, info@tomalatierra.org. Y bueno, como había confianza con Diego y con Irene, pues les propuse una historia que os agradezco muchísimo que aceptarais, y es como nosotros hemos hecho un resumen, ¿no?, de veraniego, ¿no? Llevamos 2 meses sin emitir y pues un poco la actualidad más política, social y cultural de manera muy somera. pues ya le hemos comentado antes y queríamos darle especial voz, ¿no?, y hacer hincapié en las luchas en defensa de la tierra. Y como vosotros os habéis estado moviendo durante todo este tiempo, habéis hecho este verano yo creo que por lo menos dos programas, ¿verdad?, de Toma la Tierra, pues que nos contaréis un poco, ¿no?, todo lo que se ha movido y también lo que viene, ¿no?, ahora en este mes de septiembre, que está plagadito, ¿no?, de propuestas, de resistencias y de convocatorias. Sí, está la cosa bastante activa en ese sentido. Estamos contentos de que, pese a la situación de crisis económica, que siempre es la excusa para atacar la tierra a cualquier precio y poner el falso empleo y la precariedad por encima de la defensa de la tierra, sin embargo se están levantando muchas luchas, ¿no? Durante todo el verano han estado muy activos los frentes contra el proyecto de Eurovegas en Cataluña y en Madrid. También en Madrid hemos visto a un alcalde de Extremadura que lleva ya 70 días en huelga de hambre. Ha estado todo el verano delante del Ministerio de Industria protestando por que hayan quitado las primas a las renovables. Le intentaremos entrevistar pronto aquí en el programa, sí, porque también lo conocimos y bastante impresionante, ¿no?, que el tío se ha puesto en huelga de hambre. Igual, ¿cuánto ha estado? 47 días o más, un montón. Lleva 70 ahora mismo y ¿ah, sigue? Sí, sí. Madre mía, pues sí, cuando lo vi yo ya estaba delgado y hace un mes y medio. Impresionante. Madre mía. Y de ahí está surgiendo, bueno, ya os contará él, una plataforma por un nuevo modelo energético que se está creando ahora recientemente. Y bueno, ha sido también un verano muy marcado por los incendios. Que como sabéis estamos seguramente en el peor año de la década en ese tema. Sí, ya lo hemos comentado, sí. Sí, y bueno, hemos visto hace poco que empieza a haber un poco de respuesta social. En La Gomera ha habido ahora una manifestación de 3.000 personas y hay bastante contentos con que por lo menos la gente esté exigiendo responsabilidades. Y bueno, también estamos muy en contacto con la gente de Galicia contra las fumigaciones, que ha sido un poquito lo que ha abierto el verano. Con esa mala noticia de las fumigaciones tóxicas en eucaliptales gallegos, que también han estado consiguiendo mociones de censura a los ayuntamientos contra esta práctica. Y igual Irene nos puede contar un poquito más de la fractura hidráulica. Sigo, me ha pasado el teléfono, sigo yo. Pues mira, contra el fracking, la fracturación hidráulica, supongo que habréis oído hablar de ello. Bueno, es una técnica de extracción de gas ultracontaminante, sí, que se están pidiendo prospecciones, ¿no? Permisos para prospecciones en un montón de comunidades autónomas y se han levantado en masa, sobre todo en Cantabria. Bueno, pues ha habido un calendario durante todo el verano, pues, de asambleas, de mociones en un montón de ayuntamientos de Cantabria, Burgos y Álava, ¿no?, que se han levantado contra este tipo de extracción y contra los permisos que se están pidiendo en sus comunidades. Y ha habido varias marchas y manifestaciones en Burgos, Cantabria y Euskadi. De hecho, además, como convocatorias podemos comentar que el 7, 8 y 9 va a haber un toma del río, una acampada contra la fracturación hidráulica en Borleña, en Cantabria, a la que vamos a asistir. Y bueno, pues eso sería eso para la semana que viene incluso. Por otro lado, ha habido pues un toma a la playa también, en Valdevaqueros. Eso está en Tarifa y sí, asistimos allí también. Hay un proyecto de construcción, pues siguiendo la línea de especulación urbanística, parece que no aprendemos, ¿no?, pero se siguen tramitando pues permisos de construcción masiva en zonas que algunas de ellas son zonas vírgenes que todavía se habían conservado, y entre ellas esta, que es la playa de Valdevaqueros. Entonces, una gran manifestación el 4 de agosto allí a la que asistimos. Y ha habido un montón de bicicletadas por la tierra. Una de ellas tú la conocerás mejor que nadie, porque es la Ecomarcha por el Decrecimiento, de Ecologistas en Acción, pero nosotros también organizamos otra, y de hecho gente que participó en la vuestra pues participó en la Revuelta del Norte, que es pues una bicicletada que hemos organizado a lo largo del norte del estado, por Valencia, Burgos, Cantabria y León, Asturias también, perdón, y en la que nos hemos ido encontrando también con luchas, entre ellas pues un montón de grupos contra el fracking, contra la incineradora de Gijón, contra las minas a cielo abierto de La Siana, que es donde acabamos la vuelta, y contra la mina de oro en Tapia, por ejemplo, que está en Asturias. Nos fuimos como uniendo un poco, hermanando con las luchas que íbamos recorriendo a lo largo de todo del camino. Y ahora últimamente he visto que estáis un poco con la gente de Iruña, ¿no?, de Salvemos Aranzadi, ¿no? Sí, aún los acabamos de entrevistar hoy para el programa que sacaremos mañana. Está ahí muy reciente todo. El miércoles entró una excavadora, es una zona de huertos que hay metida en medio de la ciudad, casi en el centro de Iruña, y que quieren construir una zona verde en donde había unas huertas, una de estas zonas verdes con mucho hormigón y mucho cemento. Y el miércoles entró una excavadora y destrozó una huerta. A partir de ese momento hubo bastante oposición vecinal, hubo 6 detenidos por negarse a salir de las huertas, y desde aquella ha ido creciendo la oposición vecinal. El viernes hubo una concentración bastante numerosa, y ayer sábado hicieron una jornada medio festiva, medio activa, en la que reconstruyeron la huerta, volvieron a poner toda la capa fértil y volvieron a plantar verduras. Uh-huh. Y están diciendo que van a quedarse ahí, están convocando todas las mañanas a resistir en una de las huertas que quieren, que parece que es la siguiente amenazada. Y nada, y invitando a todo el mundo a que participe de esa resistencia. Tenéis ahí un montón de información en salvemosaranzadi.blogspot. Uh-huh. Y así, bueno, eso ya viene siendo como el calendario que viene, ¿no? Que una está por ahí, también nos pasaremos. Lo que comentó antes Irene, del 7, 8 y 9 de septiembre en Cantabria, el toma el río contra el fracking. Uh-huh. Y uno en el que desde luego nos vamos a volcar muchísimo, porque nos enamoramos de esa pequeña aldea en el norte de Aragón cuando pasamos por ahí, que son las expropiaciones en Artieda para el famoso uh-huh. recrecimiento del embalse de Yesa, que ahí supongo que conocerá un poquito todo el mundo. Sí. El 19 de septiembre a las 10 de la mañana está convocado las expropiaciones. Además, se acaban de enterar ayer mismo de que son mucho más terrenos de los que esperaban, o sea que van a ser como una ya esa gran expropiación que se esperaba, no una pequeña expropiación. Y están convocando desde hoy mismo acampada de resistencia desde el lunes 17 hasta el 19, que serían las expropiaciones. Y están ya, nos acaban de mandar la convocatoria, va a haber marchas, va a haber proyecciones. Bueno, están ahí contrarreloj organizando, pero animan a todo el mundo a llevarse la tienda de campaña allí y a plantar cara con todo el pueblo, porque allí está todo el pueblo unido. Nos enamoramos de la gente muchísimo por eso, porque salían allí a pararle los pies a la Guardia Civil y a los funcionarios de la CHE, y eso del 17 al 19 de septiembre. Y luego la otra gran convocatoria así también es del fracking, que es el 6 de octubre. Va a haber grandes manifestaciones en Vitoria y Santander contra la fractura hidráulica. Y bueno, un poquito todas estas convocatorias pues hablaremos de ella en el programa de radio que sacaremos mañana. Y nada. Bueno, pues Diego, Irene, la verdad que impresionante, ¿eh? Nos habéis resumido aquí en 10 minutos un montón de luchas, que era un poco el objetivo que queríamos, ¿no? O sea, que nosotros sabemos que vosotras estáis muy, muy, muy inmersas, ¿no? Y muy enredadas, ¿no? Con algunas de ellas, y otras las estáis conociendo, estáis ayudando a coordinarlas. Y desde luego es un poco, pues eso, que la audiencia de aquí del programa, de la enredadera de Radio Topo, pues se dé cuenta de que hay alternativas, ¿no? De que podemos unirnos, de que hay resistencias, de que no solamente es el pensamiento único, ¿no? Y el neoliberalismo, sino que hay un montón de gente resistiendo, ¿no? Y salvando, pues, desde el parque, la huerta, su monte, su pueblo, su río, lo que sea, ¿no? Y bueno, toma la tierra, ¿no? Desde aquí, desde la enredadera, recomendar el programa, recomendar el blog. Y nada, únicamente por eso decir a la gente que esté atento, pues si mañana vais a presentar un nuevo programa, pues eso, que estéis atentos, que se enganchen, ¿no? Con este último, y a partir de este, que ya será, ¿cuál? ¿El 11 o cuánto el lleváis? El 11, sí. El 11, mira, he acertado. Y nada, Irene, Diego, no sé si os ha quedado algo en el tintero que queréis compartir. Bueno, no creo que tengamos mucho tiempo más, pero vamos, que para eso remitir lo que has dicho, ¿no? A la web y a la radio, y seguimos en contacto. Y animar a toda la gente de ahí a conocer las luchas de las montañas de Aragón, quien no las conozca, que son impresionantes. Y un ejemplo de conexión, de coordinación y de plantar cara al sistema desde la propia tierra, ¿no? Ole ahí, pues Diego, Irene, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y toma la tierra. Un abrazo. Un abrazo, Nacho. ¡Opas! Las buenas noches y criatura en concierto. Viernes 28 de septiembre, desde las 8 de la tarde. En Arrebato, calle Palafox 28 de Zaragoza. Organiza la enredadera de Radio Topo y la biblioteca Frida Kahlo. Más detalles y la música de Las Buenas Noches y Criatura en laenredadera.noblezabaturra.org. Y el día de tu boda recordarás que el romanticismo es lo mismo que un extraño mecanismo de estufismo y exotismo que experimenta lo mismo mientras que con un abismo de esnovismo y egoísmo de creativa pasión que aún bulle los salvajismos. Mira, soy un amor. Y entramos ya en la recta final del programa y queríamos presentaros algunas de las nuevas secciones y colaboraciones para esta nueva etapa de La Enredadera. Y ya de paso, ¿por qué no poner algunas de las cuñas que hemos hecho para anunciarlas? Y la primera de ellas es El Paseante. El Paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. ¿Qué, Paco? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te quedas, Con cuña y todo, Con cuña y todo, muy bien. Bueno, nada, que era únicamente pues darte a conocer, ¿no?, a la audiencia de La Enredadera, a pesar de que tú ya has estado varias veces por aquí. Sí, he estado ya varias veces por ahí, como muy bien dices, pero bueno, la verdad es que ahora sí que, bueno, la verdad es que es ilusionante el estar, digamos, de manera periódica y el ir colaborando y bueno, y eso, el ir contando un poquito a la gente cosas de manera así como más organizada, digamos, o sea, que no, la verdad es que con ganica, sí. ¿Y qué idea llevamos para El Paseante? Pues la verdad es que El Paseante básicamente intenta un poco eso, mostrar paseos, mostrar lugares muy cercanos, que muchas veces además nos resultan imposibles, invisibles. Entonces enseñar a la gente lugares que tienen muy cercanos, que son bastante interesantes y que muchas veces sí que desconocemos. Entonces enseñarles eso o enseñarles aspectos bastante interesantes, pues los paisajes, la naturaleza que tenemos al lado, y eso, intentar mirarlo con otros ojos y sé que descubrir cosas que yo creo que hay muchas cositas por descubrir. Uy, Paco, qué ganas tenemos de que empiece ya la sección El Paseante. Pues bueno, ¿cuándo empezaremos? ¿En un par de semanas igual o qué? Sí, semanita o dos semanitas empezaremos y ya eso, intentar semanas y semana, no, con una periodicidad quincenal, pues eso, el ir enseñando esos lugares y esos aspectos poco conocidos, que como te decía hay muchos, o sea que eso, iremos poco a poco desgranándolos. Muy bien, Paco, pues muchas ganas tenemos de que empiece El Paseante. Un fuerte abrazo y buenas noches. Muchas gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego. Dime qué voy a hacer. Yo solo tengo media vida. Dime qué voy a hacer. Paseante y la sección de Daniel Rabana, que no son las únicas sorpresas para esta nueva temporada de La Enredadera de Radio Topo, sino que os vamos a presentar sexualidades feministas también. Sexualidades feministas, con Lourdes Orellana, psicóloga, sexóloga, y su buzón de dudas y sugerencias. Un espacio mensual para el feminismo y la sexualidad, en La Enredadera de Radio Topo. Lourdes, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te quedas con esta cuña, eh? Pues no la oigo. ¿No la has oído? No. Me cachis. Ahí va, pues algo tengo que hacer mal. Bueno, hemos puesto una cuña preciosa. Ya la escucharé detenidamente. Para promocionar sexualidades feministas, ¿qué idea llevamos en esta sección? Bueno, pues generar algún tipo de herramienta para que autogestionemos nuestro propio deseo y, bueno, romper un poco esa dominación sexista patriarcal que atraviesa todo nuestras esferas y sobre todo, bueno, pues una de las esferas de la vida que es la sexualidad. Y además tú tienes experiencia, ¿no?, como sexóloga, ¿no?, de atender un poco las inquietudes y las dudas de la gente y de alguna manera es utilizar la radio pues para también responder, ¿no?, algunas inquietudes que pueda haber, ¿no? Sí, bueno, ya no solamente la experiencia, sino bueno, que es un tema que me apasiona y que dedico, la verdad, es que bastante tiempo. Y bueno, como estás también inmersa en diferentes proyectos colectivos y demás, pues traeremos voces, ¿no? Traeremos otra gente, ¿no?, para que nos hable de temas concretos, que es que, ¿no?, en esta ciudad hay mucha gente que yo creo que puede aportar muchas cosas como más específicas y distintas visiones, y sobre todo eso, bueno, pues acercar otros discursos de la sexualidad que incluya a todas las personas, que no exista patología y que, bueno, siempre parte de la diversidad, del placer y del bienestar. Bueno, Lourdes, pues tenemos ganas de empezar a catar ya estas sexualidades feministas. Bueno, un beso muy grande y buenas noches. Un besote, hasta luego. Reluce como el oro más, es la usura detrás del brillo solo hay amargura. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Bueno, pues ya lo habéis oído, con Cuca hoy no podemos charlar. Nos ha llamado antes, pero estábamos con otras llamadas, no hemos podido atenderle y no está hoy aquí, pero vamos, que ya sabéis, memoria histórica desde un historiador, yo creo que es una cosa que nos apetece bastante aquí en La Enredadera, otra de las secciones nuevas del programa. Benedetti, Dulce Chacón, Santiago Alba, Gioconda Belli, Saramago, Belén Gopegui. Por los oídos también entran muy bien. Escucha las radiabluras de la biblioteca Frida Kahlo. Algunos domingos en La Enredadera de Radio Topo. ¿Y esto qué es? Las radiabluras de La Enredadera de Radio Topo es un... Ay, es que aquí tengo una voz que me está diciendo que lo digo mal. La voz dormida. Bueno, que es una nueva sección hermanada con la biblioteca Frida Kahlo de algunos de los textos que nos han gustado, de algunos libros que nos hemos leído, algunos hace ya mucho tiempo, otros que vamos descubriendo y que tienen diálogos muy interesantes o pensamientos muy interesantes y que nos apetecía un poco teatralizarlos para llevar los libros también a la radio, porque los libros escuchados también son muy bonitos. Bueno, pues os vamos a ir anunciando que no son estas las únicas sorpresas para esta nueva temporada de La Enredadera. Deliciosas combinaciones de alimentos. Briconsejos. Trucos caseros. Ingenios de producción colectiva. Buenas prácticas personales. Herramientas hacia el cambio que queremos en... La Receta. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Pues esto será un microespacio, a lo mejor, que donde vamos a sugerir o compartir con todas las oyentes, pues algo, una receta, un truco o un consejo de cualquier tipo que pueda ser de utilidad y con el que podamos aprender un poquito más entre todas. Y un espacio donde, por supuesto, como siempre, se admiten sugerencias. Si es el suelo. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Bueno, bueno, yo creo que con esta vamos a parar las novedades de esta temporada, que yo casi ya me estoy agotando, que conste que hoy estamos alargando un poco el programa, porque así nos lo ha dicho José El Jazz, que viene ahora mismo del trabajo y así engancharemos directamente con él, y así lo habíamos calculado más o menos. Y bueno, alternativas, por lo que acabáis de escuchar, ¿no? Es prácticamente ya el eje principal de la enredadera, yo creo, en los últimos meses, ¿no? En los últimos años, de intentar dar voz sobre todo a la gente que trae alternativas y propuestas para demostrar que otro mundo es posible, y algunas personas ya lo estamos viviendo, ¿no? En algunas facetas de nuestra vida o en la mayor plenitud que podemos. Entonces, bueno, es poner especial énfasis, ¿no? Y hacer hincapié en que en todas las enredaderas haya un espacio, pues, para describir, para detallar, para dar voz a uno de esos proyectos, asociación, colectivo, trabajo diferente, otras maneras de hacer las cosas, y que de alguna manera, pues, os podéis enredar, ¿no? Con ellas. Entonces, bueno, pues alternativas en principio la dinamizaré yo, y esperemos que os guste mucho también. Y nada más, deciros que en esta nueva temporada de La Enredadera, no os preocupéis, que seguirá habiendo Antena Dislocada, Gitan Jáfora, Radio Novela Interactiva, La Aragones Lleve en Vivo, Cuídate Compa, No Hay Huerta Atrás, y en fin, algunas de las secciones y espacios que más nos gustan, sobre todo las entrevistas. Como habéis visto hoy, unas cuantas entrevistas ha habido. Y os anuncio que no va a haber sugerencias específicamente, porque nos damos cuenta que cada vez más el programa lo escucha gente que no está en Zaragoza, sino que está en otros sitios también de Aragón, del Estado, incluso del mundo. Entonces lo que haremos será en el blog poner algunas sugerencias que nos interesan a través de los carteles, a través de más, y si alguna cosa queremos decir en el programa, desde luego lo diremos, pero creemos que para eso es mucho mejor internet y dejar la radio para otras cosas de análisis, ¿no? Y de humor y de algo más fresco, ¿no? Y en todo caso también recordar, y ya que nos hemos metido en las redes sociales vía Twitter y Facebook después de nuestros debates internos, que los motivos también de incluirnos dentro de las redes sociales es que haya un intercambio de información y de formación entre unas y otros, ¿no? De que este es un espacio desde luego abierto a la colaboración de todas y todos, y que si tenéis cualquier cosa que ofrecer, que contar, que comentar, que yo qué sé, que desde luego que tenemos bien abiertas las orejas y los micrófonos para ello. Y desde luego os esperamos el viernes 28 de septiembre en el concierto que montamos en Arrebato, La Enredadera y la Biblioteca Frida Kahlo. Buenas noches, estos que escuchas, y Criatura, y como no, el sábado 15 de septiembre en el Parque La Paz también os esperamos en el concierto de Radio Topo. Esperamos veros en los dos y así nos vemos las caras también. Nos atiborran a medicinas, pero no previenen enfermedades. Si la industria farmacéutica mercantiliza la salud de todas, si la sanidad pública está en peligro de privatización, si los cuidados y el apoyo mutuo están amenazados, ¡algo tendremos que hacer! Escucha Cuídate Compa. Salud comunitaria y medicina alternativa. Una vez al mes en la enredadera de Radio Topo. Venga, y vamos a acabar ya, que tenemos ya por aquí a José del Jazz Bass con una buena sesión de vinilos para acabar muy bien la semana aquí en Radio Topo. Deciros que el próximo domingo tendremos a la gente de las 11 del Tejado. También vamos a tener... ¡Ay, se me han olvidado! Bueno, en las próximas semanas vamos a tener a la plataforma de músicos Nos Toca, a la gente de la actividad contra el recrecimiento de Yesa, a la gente de la red de Semillas. Bueno, no sé, es que se me han olvidado. Queremos hablar de crowdfunding, de bicicletas, de movilidad sostenible, discos, cultura y un montón más de cosas. Y ya sabéis que a través de la enredadera @nodo50.org o a través de nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org y las redes sociales en Twitter, N-1 y Facebook, pues ahí estamos durante toda la semana compartiendo contenidos y demás. Así que sin más, os deseamos que paséis muy buenas noches y, como siempre, desde hace ya 12 años, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.